Como ustedes recordarán, en la plática anterior mencioné unas palabras del científico contemporáneo Thomas E. Murray, de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, quien dijo en un discurso lo siguiente: "Nunca debemos olvidar que nuestra conquista de la materia se adquiere a un precio excesivamente alto cuando esos conocimientos nos roban la humildad, esa humildad con cuya ayuda podemos ver en cada majestuoso descubrimiento científico los caminos y las leyes que marca el divino arquitecto". Pero eso no es todo lo que dijo el doctor Murray. También hizo notar que este mundo no ha sido arrojado por casualidad sobre la mesa de juego del espacio. Muchos de los hechos que hoy conocemos, hasta hace muy poco tiempo, eran conocidos únicamente por el Creador. Añadió luego que hoy estamos ante el grave peligro de que los hombres hagan de las máquinas su Dios y de las matemáticas su único dogma, señalando que la creciente marea del paganismo transformará a nuestra civilización en una cosa tan fría como los espacios interestelares y tan despiadada como los átomos que se destrozan unos a otros. Por cierto, no debemos echar en saco roto las declaraciones de este científico atómico, porque no solo son una valiente confesión de fe en Dios, sino también un serio llamado a la reflexión. Los hombres que solo quieren escuchar lo que ellos llaman la voz de la ciencia harían bien en pensar sobre estas palabras del doctor Thomas Murray, advirtiéndonos que el creciente paganismo que nos aleja de Dios transformará a nuestra civilización en una cosa despiadada. En realidad, es un verdadero suicida en el orden espiritual. Pero las expresiones de Murray merecen ser comparadas con las de otro científico que, sin mencionar específicamente a Dios, llegó a conclusiones muy semejantes. Esto ocurrió hace varios años, cuando se efectuaron en Buenos Aires, Argentina, las deliberaciones del Congreso de Sexología con la participación de eminentes psiquiatras y otros especialistas. Entre los disertantes estuvo el distinguido médico doctor Armando L. Domenech, que presentó un impresionante estudio sobre los resultados de la desobediencia a las leyes morales y naturales que deben gobernar la vida sexual. En uno de los pasajes de su conferencia, dicho científico declaró: "Nadie puede actuar al margen de sus deberes sociales y de los principios éticos que deben ser rectores de su conducta, olvidando la evolución cultural y el superior destino espiritual de la persona humana. Propiciar el vive como quieras y descuidar los deberes de respeto y solidaridad es favorecer el retorno de la civilización de la selva. Vivimos, sin duda, la época de las neurosis. El hombre está pagando con exceso su alejamiento de las leyes de la naturaleza y por eso presenta una variada gama de anomalías y perturbaciones". Así, el doctor Domenech, que es otro científico contemporáneo, definió la desastrosa condición actual de la humanidad y anunció consecuencias peores si no se corrigen a tiempo los excesos y las desviaciones. Aunque no hizo en este párrafo una referencia directa a Dios, mencionó concretamente el superior destino espiritual de la persona humana como un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta al decidir la conducta moral. Así, con distintos temas y desde diferentes posiciones, los doctores Murray y Domenech, que posiblemente no se conocen entre sí, han enfatizado la importancia suprema de los grandes valores espirituales. Es indiscutible que estos prestigiosos voceros de la ciencia coinciden con la Biblia y se suman así a los muchos casos que estamos mencionando en este ciclo de programas sobre la Biblia y la ciencia. A propósito de estas expresiones, permítanme leerles en la Biblia unas palabras que hallamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículos 20 y 21. «Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El hombre que no reconoce su maldad y persevera en el camino de la desobediencia sin prestar atención a la palabra de Dios es autor de su propia desdicha y responsable de su condenación. Según el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, Jesús dijo a los rebeldes de su tiempo: «Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis». La Biblia y la ciencia están de acuerdo en sus claras advertencias sobre el peligro de las desviaciones morales. Nosotros, que creemos y sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, insistimos otra vez en nuestro permanente llamado de atención. Cuidado, la indiferencia y la incredulidad no modifican los planes de Dios. A causa del error humano, el caos se acentúa diariamente. La exhortación divina es: arrepentíos. Jesucristo nos llama a aceptar su salvación pronto, hoy mismo, antes que sea demasiado tarde, porque, como afirma la Epístola a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, está escrito que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así dice la Biblia.